Sí, hola, muy buenos días. Hemos abierto la inscripción desde el 1 de noviembre. Por ahí es muy importante que la audiencia conozca que nosotros tenemos un periodo de preinscripción que implica completar un formulario que invitamos, aprovechamos para hacer la invitación a que se sumen en el sitio web. Ahí van a encontrar un paso a paso de cómo realizar la preinscripción y luego la parte de la entrega de la documentación. Tenemos fechas para la sede Viedma y también para los nodos. ¿Hay un mail donde la gente se puede llegar a inscribir? En la página, como decía Leslie, está el paso a paso. La página de preinscripción es una página que la gente tiene que llenar de forma autónoma. De todas maneras, si tiene alguna dificultad, alguna duda en relación a cómo completarla, por supuesto, puede acercarse y nosotros estamos a disposición para esta tarea. Después, en la prescripción, para poder hacerlo, no tiene ya que haber decidido la carrera. Nosotros en este momento, el Cursas, está dictando 17 carreras, o sea que hay una opción importante para elegir. Hay 4 tecnicaturas, que son específicamente tecnicaturas, y después hay otras carreras que tienen títulos intermedios. O sea que hay varias titulaciones que uno puede obtener, pensando en aquellos que el tiempo es una dimensión importante, entre 2 años y medio y 3. Y las licenciaturas, en general, completar la licenciatura es, las carreras duran aproximadamente 5 años, en general con tesis. Te decía, hay 17 carreras, cuando uno hace la prescripción ya tiene que poner en cuál se inscribe, por lo tanto también si la duda no tiene que ver con cómo hacer la prescripción, sino de qué se tratan las carreras, planes de estudio, están en la página, pero también se pueden acercar que nosotros podemos asesorar sobre al respecto. ¿Cuál es la oferta académica que la gente puede encontrar aparte de estas 17 carreras ya de por sí entre tecnicaturas y licenciaturas? Nosotros, específicamente te referís, bien, tenemos tecnicaturas en lo que es administración pública, espacios verdes, sistema y software libre, desarrollo web, y una tecnicatura particularmente interesante que es a distancia, que es la tecnicatura en gestión cultural. Por ahí traemos esta distinción porque de toda la oferta educativa que tenemos es la única carrera que tiene modalidad a distancia. El resto se puede cursar con mediación tecnológica, digamos, pero bueno, necesitan en algún momento, digamos, la presencialidad o acá en la sede de Viedma o en las 10 localidades de los nodos. Luego tenemos licenciaturas en psicopedagogía, ciencia política, enfermería, administración pública, gestión agropecuaria, y hay 2 ciclos de complementación que son muy valiosos para nuestra institución, que es el de arte y sociedad y el de recursos humanos. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para poder acceder a estos 2 ciclos de complementación tienen que tener una formación previa, digamos, ¿no? Cada una de las carreras tiene explícitos sus requisitos en horas y bueno, las condiciones para ingresar. Y después tenemos profesorados en psicopedagogía, ciencia política, también en gestión agropecuaria, lengua y comunicación oral y escrita. Esa sería, digamos, como nuestra oferta educativa. De ese grupo de carreras, todas esas carreras se pueden cursar en Viedma en forma presencial física en el aula. Y un porcentaje importante, todas las tecnicaturas, el profesorado en lengua y comunicación oral y escrita, los ciclos de complementación, se pueden cursar también desde cualquiera de nuestros 10 nodos ubicados en la línea sur y en la zona atlántica. Para poder cursar en el nodo, el proceso de prescripción es el mismo. Cada nodo tiene un referente que los va a saber asesorar en relación al proceso de inscripción. Y sí, lo que varía levemente, pero tiene alguna variación, son en las fechas en donde cada lugar recibe la documentación. Entonces hay una fecha que es para Viedma, para los que van a venir al departamento de alumnos, que está abierto de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 19, que esa fecha empieza, ya te digo, dame un segundo que chequeo, porque no quiero equivocarme. Y hay una, para, le vamos a preguntar, a pedir a Leslie que nos dé una mano con las fechas. Sí, en relación al periodo donde se recibe, digamos, algo distintivo es, la preinscripción implica completar ese formulario del que mi compañera estaba mencionando hace un ratito, y después efectivizar la inscripción es la presentación de la documentación, que ahí es donde es importante tener en cuenta las fechas. En el caso de Viedma, La presentación de la documentación es del 1 de diciembre al 19 de diciembre y luego en febrero del 2 de febrero al 13. Digo, ese periodo es importante tenerlo en cuenta porque no alcanza solo con completar el formulario de preinscripción. Se efectiviza la inscripción una vez que uno presenta la documentación. Y en los nodos, ese espacio, digamos, de recepción de la documentación es del 17 de noviembre al 11 de diciembre y en el mes de febrero del 2 al 5. Por ahí esto también es importante para la gente, digamos, que vive en las localidades donde están los nodos, que en el mes de febrero es un poquito más corto ese periodo, si se amplía de noviembre a diciembre. La gente que tenga alguna duda entonces puede consultar en la página web y si no también puede venir aquí a la sede del curso, a la sede Atlántica. Exactamente, una cosa que queremos comentar también es que estudiantes que deban alguna materia de secundario pueden inscribirse. La inscripción, como todo lo que sucede en la Universidad Nacional del Comahue, es gratuito. Y es importante, por ahí nos encontramos con estudiantes que tal vez en marzo, en abril vienen pensando que se quisieran inscribir. Uno puede inscribirse en más de una universidad si tiene la duda. A veces un estudiante piensa que va a tener las posibilidades tal vez de trasladarse, de mudarse para estudiar. Pasan diferentes situaciones, como somos diferentes las personas. Pero no, si ante la duda, una recomendación es inscribirse, porque entonces eso te habilita a poder cursar. Si por ahí tu plan, la mayoría de los estudiantes lo hacen a tiempo y se inscriben, pero para los que vienen rezagados, el periodo de inscripción es estos que mencionaban Leslie. Entonces por ahí preferible inscribirte en dos instituciones y no quedarte ese año sin poder cursar. Una última cuestión por ahí que también, como estamos hablando de inscripciones, la universidad cuenta también con la inscripción a las becas. Digo, esto lo traigo porque es muy importante que nuestra audiencia pueda conocer que durante el mes de diciembre y el mes de febrero no solo se pueden inscribir a las carreras, sino también a las becas que tenemos de ayuda económica y de residencia en el caso de los estudiantes que eligen mudarse a Viedma. Por ahí ese es un aspecto que me parecía importante también recordar.